Vuelve negra la cascada, la espuma brota plateada, la fuerza del río que se deja que el agua te bese, ya los pies sienten el frío y se abra este canto mío, sigue su camino nuevo de mi piel, mi sangre. Y media de la noche arranca el plan canje de Es Como Todo. Hoy con Marianela, con Laura y con Marco. Ellos son integrantes de esta banda llamada Vecina Canciones. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas, bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido, antes que nada. Gracias, ¿lo han recibido por la invitación? Bien con el Fernet, con la, ¿lo recibieron bien? ¿Están bien recibidos? Sí, sí. Perfecto, así me gusta. Vecina Canciones, Vecina, una banda que comenzó, ¿no? En la calle, ¿no? Eso, todos por ahí la conocen, las chicas empezaron a tocar en la vereda, y no, así más o menos se fue armando el run run. Yo por lo menos así fue como llegaron mis oídos, claro, no le voy a mentir. Una ideología callejera. En realidad Vecina nació antes de la vereda, un año antes, para ser más o menos exactos. Pero es verdad que al salir a la vereda, en el segundo año de Vecina, digamos, empezó como a cristalizarse la idea de lo que era la banda y a encontrar su lugar propio o su invento de espacio para compartir la música, que es la vereda, efectivamente. La vereda. Sí, como recuperar los espacios públicos. Vamos, sí, la vereda es de todos. Exactamente. Si el pisero me pone la silla ahí afuera en la vereda, ¿por qué no puedo tocar yo, no? Si hay asado de obra, porque yo no puedo poner, exacto, el instrumento. Y que no larga humo. Y que no hace desear a nadie un asado. Y ahora están con disco, salió el disco. Sí, estamos con el segundo disco. Trabajando bastante para la presentación. Este domingo es la super vereda, le decimos, porque sale vereda con Big Band, digamos. Vamos a estar todos los músicos haciendo sonar el material nuevo. Somos como 12, 13, no sé, intentamos hacer la cuenta, pero más de 10 músicos laburando para generar este nuevo sonido que propone el disco, que se llama Después de la Mudanza. Después de la Mudanza. ¿A qué se debe? ¿Por qué después de la mudanza? ¿Qué pasó después de la mudanza? ¿O de dónde se mudaron? ¿Hacia dónde? En realidad el nombre nació un poco porque sentimos que nuestro sonido con respecto al primer disco cambió, fue hacia otro lugar, todavía no sabemos bien cuál, pero a un lugar diferente. Tiene más producción este disco, muchos más músicos invitados, así que mudanza en ese sentido, de cambio. Sí. Y después también derivó en otros sentidos que también tiene la palabra, que es mudarse de casa, de lugar. Con un poco con lo mínimo, con la esencia que somos nosotras dos y nuestras dos voces, nuestras composiciones, a otro lugar, que es una banda que suena diferente, la presentación gráfica que conserva eso de ser tan especial como la primera, pero también es nada que ver, es con colores fluo, muchas tipografías, como va por otro lado. Mm-hmm. Así que también eso, como agarrar lo mínimo y llevarlo a otro lado. Ustedes tenían el primer disco, Foto de un buen día, editado en el año 2013, en el cual decían, bueno, eran ustedes dos, ¿no? Sí, bueno, teníamos una banda también. Sí, sí, éramos un quinteto también. Pero sí, siempre el trabajo como fuerte sobre lo vocal y sobre nuestras composiciones era como el dúo con músicos invitados, claro, siempre, ¿no? ¿Y en este nuevo disco va más sentido de banda? ¿Deja de ser ese dúo, no sé, como fue Sui Generis en, no sé, en instituciones, que dejan de ser esa banda acompañando el dúo, sino se hacen una banda, vendría a ser, está bien, con ellos a la cabeza? Es que en realidad cada tema pidió una instrumentación diferente, y como si fuera una banda diferente para cada tema. Entonces llamamos a los músicos que mejor podían tocar eso que necesitábamos, y ahora sí, es el desafío de poder llevar en vivo algo de lo que suena en el disco, que es tan variado. Ah, o sea que para no estuvieron en una banda todo el disco, ya sea, sino para diferentes canciones, sí, totalmente, diferentes músicos. Sí, wow. Casi cada tema es una banda diferente. Una banda diferente. Sí, totalmente. Qué y ahí, digo, ahí es donde viene el trabajo de producción. Ahí laburamos con Nacho de la Riega, que es quien nos ayudó con la producción musical y fue el encargado como de ordenar toda esa especie de pasarela de músicos que se armó en un momento del estudio. Bueno, agregamos, hay un bolero, por ejemplo, que están invitadas las voces de las chicas de Las Taradas y Lucy Patané en la guitarra. Hay otro tema que es un forró y que invitamos a un percusionista que hace música, que se dedica a tocar forró y a hacer música brasileña, y grabó una zagumba, que es un instrumento que no podríamos meter en otro tema, me parece. Hay jarana, que es el instrumento mexicano de la zona de Veracruz, que fue grabada en algunos temas también. Marcos Monk, que está acá con nosotras ahora, grabó guitarras también. Grabó con Seba Dorso, que es su compañero de dúo a su vez, que vinieron y grabaron también voces en coros masculinos en otro tema. Juan Pablo de Mendoza, por ejemplo, que grabó slide o percusión, dúo de percusión de tumbadora para una cumbia. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, está lleno como de trombón, de detalles. Todos estos instrumentos que están diciendo, ¿a ustedes se le van ocurriendo en la cabeza? O sea, che, mira, este tema va para, no sé, un chelo. Sí, nosotras y el productor, que esas cosas son siempre ideas conjuntas, ¿no? ¿Qué es este tema? Porque primero es un tema nada más, es como, bueno, ¿hijo de quién es? Después, viste, le haces el ADN y decís, bueno, ya entendí, es un swing, digamos, esto tiene que llevar maderas y tiene que tener este toque y tiene que tener un contrabajo, no sé. Se ordena y, por supuesto, que después puede variar, eso es lo lindo de la música, ¿no? Que uno después la sigue tocando y aparecen coros nuevos, digo, pueden aparecer otros trabajos que por ahí hasta ese momento no habían aparecido, y en el andar de la canción... Se iban invitando, digamos, de acuerdo a la canción, a lo que querían, iban haciendo las invitaciones. Sí, muy ordenado todo, obviamente, porque si no es caos. Claro, caos. Y es uno de esos discos que no terminas de grabar nunca, sino, o sea, está siempre en la delgada línea. Pero al tener un productor ahí, una mirada afuera, la verdad que nos ordenó bastante y nos hizo disfrutar cada pasaje, digamos, cada uno que pasó por ahí, lo pudimos disfrutar. Sabiendo que para cada tema casi una banda diferente, dicen que los discos no se hacen, sino que se dejan de hacer, ¿no? Llega un momento que hay que editarlo. No sé quién lo dijo, pero tiene un poco de razón. ¿Les ha pasado eso? ¿O ustedes dijeron, bueno, tenemos el disco que queremos, vamos a tener y ya está? ¿O lo dejaron de hacer porque si no, mira, vamos a tener que seguir metiendo? Trabajamos con este productor con una idea, como con un plan muy claro, muy preciso. Bueno, esto tiene que pasar en esta semana, en esta otra tiene que pasar esto otro, y chao. Orden. Y entonces en cada momento hacíamos lo mejor que podíamos. Bueno, este día se graban la voz de este tema. Salió lo mejor que pudiste y ya está, no hay mañana, ya está. Mañana le toca a otro. Salvo algunas cositas, la verdad es que trabajamos mucho así, y es importante tener... Es raro, ¿viste? Pero cuando haces una pasada en tu casa de un tema, suena una cosa. Si vos esa misma pasada pones un rec en un grabador que tenés al lado, ya cantaste, hiciste otra cosa. Claro. Digo, sí o no, o bajo la presión, de golpe respondés de una manera todavía como pero sí es importante tener a alguien que te diga, bueno, aunque lo sigas repitiendo, porque las sensaciones a veces, no, pará que puedo meter una mejor. No, pará. Hay alguien que te diga, bueno, claro, digo, no, ya está. Te estás quemando. Esa sensación es infinita. También. Claro. Y es verdad, probablemente, que si cantas algo 700 veces, a las 701 te salga mejor que la 2. O no, también. Pero no es algo sano para pensar la vida. Digo, pues simplemente quedas mejor. Voy a limpiar el baño. Pará, lo puedo limpiar mejor. Digo, podés no salir de ninguna situación si te manejás de esa manera. Está bueno que todo tenga un tiempo y hasta acá estoy hoy, aceptar quién sos ese día y, bueno, fumártela. Digo, hay como algo del aprendizaje, ¿no? Hay cosas que decís... Uy, qué bueno, yo estoy haciendo eso. Después escuchás algo y decís, uy, yo pensé que esto lo hacía mejor. Y todo eso te lo tenés que bancar en algún punto. Como, bueno, aceptártelo y decir, esto soy yo hasta acá hoy. Si el día de mañana quiero ser otra, tengo que trabajar un par de añitos y volver a grabar y ver si esto sucedió, ¿no? Como... ¿Y existe, les ha pasado de sorprenderse con un tema de cómo quedó al final, haciendo algo tan... primitivo, entre comillas, ¿no? O sea, de un ukelele, la base, o de la base de una guitarra, de un teclado, lo que sea, ¿no? Después verla transformada con más orquestación y demás, ¿le sorprende? ¿Le ha sorprendido alguna de las canciones? ¿O todo, quizás? Porque uno no espera. A mí me pasa, suena como demasiado bueno, pero es real. Me pasa con el disco. Como que veo el disco como objeto, y el sonido, y los invitados, y... Está bien, son los primeros meses que estamos presentando, es como el momento de enamoramiento, ¿viste? Claro. Pero, no sé, a mí me parece que está re bueno lo que pasó y a lo que ahora suena vecina, estoy re contenta. No sé, Laura, no sé, Marco. Yo no, la verdad que... No, a mí la verdad lo grabaría otra vez. Yo quiero que hable Marco. Sí, Marco, hable, por favor, que estuvo... Le vamos a pedir que se acerque al micrófono, por favor. Porque si no lo escuchan de muy lejos... Queremos escuchar todos. Bueno, ¿cómo no? Buenas noches. Decime, ¿de esto de los temas? Si me sorprendí. Sí. Mirá, yo como invitado del grupo, cuando escuché el disco me encontré... Yo las conozco a las chicas y esperaba un gran disco, por supuesto. Pero es cierto que el disco está buenísimo íntegramente, ¿no? Todas las canciones y... Por un lado no es que me sorprendí, esperaba eso, ¿no? No esperaba menos de ellas. No esperaba menos, bien. El primer disco es muy bueno, este es diferente, pero mantiene como esa esencia, suena a vecina. A vecina, ¿no? Vecina tiene como una sonoridad muy particular. Mm. Y así que yo como así guitarrista invitado me siento muy, muy a gusto y es un honor ser parte del grupo. ¿Y cómo pusiste guitarras en varios temas? Sí, en un par de temas, tres temas. ¿Tres temas? Guitarra, sí. Pero bien. Resulta que ahora es parte de la banda. Es parte de la banda estable. Con la que, claro, con la que tenemos disco. Que hacer sonar todo el disco. Así luego que me contrataron, claro. Esto y mucho más. ¿Ya debutó en la vereda en algún momento? Sí. Yo he hecho varias veredas ya. La primera vereda la hicimos como invitados con mi grupo. Y las chicas nos conocemos de una vuelta que grabamos una cosa para otro programa de radio. Tenemos que aclarar, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, por favor. Estamos compartiendo el micrófono, entonces dale, dale, no tengo derecho a interrumpirte. Por supuesto. Ay, gran verdad. El dúo que tiene Marcos, es Cebadors y Marcos Mon, que estuvieron abriendo las dos fechas de Caetano y... Gilberto, sí, dos tipitos que no conocen. Tranquilo, en el tranquilo. O sea, hace una semana estaba ensayando para tocar con ellos. Ahora toca con ellos. Tenemos que dar una par. Tocamos solo con dúo de grosos, o Gilberto y Caetano, o vecina. Si no, no compartimos. Está bien. Ahí, todo mal. Bueno, no sé qué decía. Que nos conocimos con lo de Viento. Sí, grabamos unas cosas para un programa de radio. Pegamos buena onda, tocamos juntos con los dos proyectos y este año me invitaron a hacer un par de veredas y bueno, acá estamos como parte de la orquesta vecina. Sí, somos dúos vecinos y dúos amigos. Dúos vecinos. Sí. Está bien. Nos prestamos temas. ¿Se prestan nos temas? Nos robamos temas. Músicos. Ah, está bien, son amigos. Comparten. Como buenos vecinos. Somos como swingers. Vecinos. Claro. Somos dúos swingers. Chicos, ¿les parece el primer temita de la noche? ¿Cómo no? Vamos, ¿sí? Es el tema ¿Qué van a hacer? Es el tema que abre el disco y se llama ¿Cómo seguir? Perfecto, así que siendo las 11 menos cuarto de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo. Hoy con los chicos de Vecina, que van a hacer el tema que abre su segundo disco después de la mudanza, llamado ¿Cómo seguir? Admitirme que tengo mil estados y en este de hoy lamento haberte dejado ir sin mí. Ha pasado tiempo, mejor es no contarlo. Si todos ya sabemos lo triste que es ser feliz. No te vayas a desvestir, ya es hora de querer salir. Tres veces es igual que mí. Sé que vas a decir, y si vuelve el verano, me verá imaginando cómo seguir, cómo seguir, cómo seguir. Trae tu regalo, México es colores, yo solo compro flores para verte sonreír. Tu mesa servida, té con invitados, de tus labios pintados escucho decir París. ¿Cómo seguir? Primer tema de Vecinas aquí hoy en Es Como Todo. Tema que abre su último disco después de la mudanza. Chicas, tengo entendido que ustedes se conocieron por clases de canto, ¿no es así? Sí, ya se sabe en todos lados. Ya no nos preguntan. Nos dicen cómo fue. Las dos dábamos clases de canto junto con nuestra, la que fue nuestra maestra de canto. Éramos como una especie de asistente. De canto, sí. Eso, ¿no? Y ahí, güey, sí. ¿Cómo fue? Ese fue, obviamente fue el que se conocieron, pero ¿cómo fue la? ¿Quién propuso a quién? ¿Cómo demostraron? Ella me propuso a mí. Ella te propuso a vos. Te fue a buscar pero a vos. Pero otra cosa. Yo no esto. No eso. Ella me encaró. Ella me engañó, se dice entonces. Me propuso otra cosa que no era. Ella no me dijo que íbamos a hacer esto. Claro. No, en ese momento. Me prometió una banda. Todas chicas. No sé qué pasó ahora. Con Lau tuvimos 5 años, otra banda, que era una banda de folclore del mundo, que éramos 4 mujeres cantando, dúo de percusión, bajo eléctrico, o sea, otra formación así, un septeto grande, y laburamos bastante juntas. Apenas nos conocimos de dar clases, ya habíamos empezado con la banda, o sea que nos conocemos más de tocar juntas que de dar clases juntas, digamos. De hecho, dar clases, dábamos clases por separado, o sea que tampoco que eran clases particulares, o sea que era tampoco era eso. Y eso fue en el 2005, o sea que ya hace 10 años que tocamos juntas, digamos. Hace 5 años empezó Vecina, se terminó el otro proyecto, curiosamente, al mismo tiempo. Como que, bueno, salió Vecina, digamos, de ahí adentro y un poco de ahí también sale la idea de Vecina, que veníamos como las dos con las mismas inquietudes y los mismos deseos, y nos fuimos como encontrando avecinadas de a dos, digamos, en lo que queríamos y ahí fue la segunda vez que te propuse. La segunda vez. Que te ahí dijo, ya dijiste no que sí. No querés tener un segundo. No sé qué hacer, ya me da vergüenza. Y pegaron onda de una con la propuesta que vendría a ser de lo que vendría a ser hoy vecina. Con si te pegaron onda inmediatamente con el tema de los tenores de las canciones, que cómo iban a ser las canciones, o eso se fue dando en el camino, fue tomando forma más en el camino, ¿enseguida? Sí. Solo que teníamos menos cosas por ahí, menos instrumentos, menos... De hecho, todo empezó, voy a decir la verdad. Dígalo. No, dijimos, che, bueno, vamos a hacer un dúo, dale, yo tengo unos temas, yo tengo otros, pero venía una parte que eran las vacaciones, yo me iba por un lado, ella se iba por otro. Y entonces todo ese mes de vacaciones estuvimos mandando... No había ni WhatsApp ni nada. No había WhatsApp, porque no, estaba haciendo objeto de WhatsApp. Yo tenía un cosito y iba grabando así todo medio mal y se lo mandaba, y ella me mandaba y nos devolvíamos cosas. Y entonces al final de este viaje nos encontramos en Trelew y tuvimos como 4 días de estar tipo internadas pasando todos los temas. Y ahí teníamos como bastante repertorio armado. Sí, y veníamos aprendiéndonos los temas de la otra. Entonces fue sentarse... Me acuerdo del primer ensayo que fue, estábamos en una chacra y fue como irnos a un costadito de un río y poner en orden, bueno, ¿cuál pasamos primero? Estábamos como... Cada uno ya sabía medio de sus partes y lo que había que hacer. Yo pensé esto para tu tema y yo pensé esto, bueno, y ahí nació como la ensalada, pero ya, no sé, eso fue muy fácil. En ningún momento creo que nos pasó de, uy, no, este tema me parece que no va. Digo, eso creo que no nos pasó nunca. Descartamos canciones, pero cosas que arreglamos y que cantamos juntas porque... Hay un momento que hay cosas que las grabás, cosas que no podés mantener todo vigente, viste, limpio y seco al mismo tiempo. Como entonces, bueno, naturalmente algunas canciones se perdieron en el camino, pero no porque alguna decidiera algo, digamos. No, claro. No. Todo, hasta ahora todo eso fue lo más fácil. Sí. Esto sí, esto no, esto por acá, esto por allá. Perfecto, perfecto. Chicas, ¿les parece lo siguiente? Hacemos un temita más. Vamos a una tandita. Florcita se tirará seguramente alguna música. Me parece que tiene algo de Elvis Costello. Me parece, no sé. Y seguimos con la segunda parte de la entrevista y ustedes tocando también. ¿Cómo no? Sale y vale. ¿Con qué tema se van a despedir el primer bloque del programa? Mil naranjas. Con Mil naranjas. Así que siendo las 11 menos 10 de la noche, segundo tema de vecina aquí en vivo, ¿no es como todo? ¿Qué van a hacer? Mil naranjas. Suben y yo estoy parada en la pendiente. Sube la pendiente. La ropa liviana, el ruido de los grillos, desayuno. Suelto va mi mundo. Cascabeles y guirnaldas. Ay, amor, fresco amor. Pero hasta la frente, laberinto, ay, tu frente. Miro siempre un punto fijo y tengo ganas de perderme. Miro fijo, ay, perderme. Y gracias a vos tengo estos versos, se hicieron hondos con tu regreso. Ay, amor. cascabeles y guirnalda. Ah, ah, ah, ah. Es como todo. Sí, total. ¡Ay, recuperatorio! Menos 5 de la noche. Arranca el segundo bloque del plan Canje de Es Como Todo hoy con Marianela, con Laura, con Marcos de Vecina. ¿Cómo estás pasando, chicos? ¿Cómo va el Fernet? ¿Van bien? Perfecto. Muy bien. Bien, bien atendidos. Bien, bien, bien, bien. Están. Lo van a presentar, dijeron el disco. Este domingo. Este domingo, 5 de la tarde, en la vereda que es Gregoria Pérez al 3200. Gregoria Pérez, entre Martínez, Enrique Martínez, sí. Y Conde, pleno corazón de colegiales. Colegiales, qué lindo barrio. ¿Sigue siendo la misma vereda de siempre o también hubo mudanza? No, el siempre es de los últimos 2 años. Antes era literal en la puerta de mi casa y ahora estamos a 2 cuadras de la puerta de mi casa. En la de una vecina. Sí, pero sí. Siempre por colegiales, ¿no? Siempre sí. Por colegiales. La vereda esta tiene el nacimiento de la calle de Gregoria Pérez, entonces es medio cortada y nos parece que es mejor hacerlo ahí para no molestar el tránsito, digamos. ¿Cuál es bien Gregoria Pérez? Tenés. ¿De qué lado querés venir? ¿Del Cano o querés venir de la Croce? Vamos por la Croce, que todo el mundo la conoce. Vamos por la Croce. Ok, venís de la Croce. Te pasás del teatro, digamos. Sí. Y te vas yendo para el lado de General Paz y tenés, la primera es Teodoro García, la que le sigue es Céspedes, la que sigue es Zavala y después Gregoria Pérez. ¿En la placita? Es una antes de llegar. Una antes de la placita. Sí. Ah, ¿de qué acerca? La de la plaza era la nuestra anterior, que es Virrey Loreto. Claro. La anterior vereda de cine era ahí. Pero bueno, Gregoria Pérez, 3200. ¿Y se les ha armado un conflicto así medio vecinal por el tema de tocar en la calle? Eso no es buena onda. Conflicto, no, conflicto, no, una queja. No, está esperando. Sí, no. Es muy difícil que estemos. Digo, somos muchos por cada cuadra, digamos, a nivel ciudad. Digo, la densidad de población arma el índice de que no vas a estar de acuerdo con todas las personas que están en la misma cuadra. La gran mayoría. La gran mayoría agradece, apoya, quiere. Y hubo que hablar con algunos que por ahí pidieron cosas que están bien, que a nosotros nos parece bien, que nos pidan. Digo, la vereda es de todos, no es que ahora es mía porque somos más. Digo, no vivimos de esa manera el asunto de la vereda y solemos mandar cartas bajo puerta de cada vecino avisando el día que va a haber, invitándolos y dejándoles un mail por si alguien quiere pedir algo, decir algo, pero sí. La verdad es que una vez que uno establece el diálogo es bastante charlable todo. Digo, aprendimos eso también, lo aprendimos. Todo lo fuimos aprendiendo. Estuvimos saliendo cada 15 días desde el 2011. Aprendimos infinidad de cosas sobre el espacio público, sobre lo que es de uno, lo que es del otro, porque es espacio público, pero si vos abrís la puerta de tu casa y tenés 1000 personas en tu vereda, sentís que es tu vereda. No decís, Ah, la vereda de todos tenemos. No, es la puerta de mi casa. Digo, hay algo territorial que así, es válido también. Digamos, porque supongo que ya a esta altura sí, se debe sí, por el supuesto. Tránsito, ¿no? Sí, de, sí, ya aprendimos a pedir el permiso de corte, aprendimos a pagar un seguro, ajá, aprendimos a hacer el trámite para cada vereda, porque es algo que se tiene que hacer por cada vez y te sirve para esa vereda, o tenés una fecha más que te cubre por lluvia y si no lo perdés, es el seguro que pagás. Mm. Sí, aprendimos a hacer un montón de. Somos oficinistas, además de música, ¿sabes? La verdad que no, conflicto pero, así no tuvimos. Pero con nadie. No, ninguno. No, no, nada que no diga. No, no sabes lo que nos pasó. Hay de todo, obvio. Y, no, por supuesto, hay gente que le va a gustar, hay gente que no. O, sí, qué sé yo, quiere qué pasar sé yo, por ahí. Sí, sí, y siempre la aposta es, por supuesto, ir con lo que sí y quedarte con eso y ir para adelante y ver por dónde va más que sí, que sí, que sí, y pasar en limpio eso, digamos, ¿no? Y una duda que tengo, ¿son vecina antes de empezar a tocar la vereda o el nombre surge justamente cuando empiezan a tocar en la vereda? No, el nombre surgió antes. Surgió un poco por lo que decíamos antes de sentirnos como bastante en el mismo rumbo, buscando las mismas cosas. Terminábamos ese otro grupo más grande y queríamos encarar este dúo con unas ganas medio parecidas, de cantar a dos voces, de componer. Entonces nació por eso, por el concepto de vecina más que ser vecinas geográficas o de salir a la vereda, que fue después, incluso un año después. Y ahora, este domingo que van a salir a la calle con banda, antes también tocaban con banda, ¿no? Sí. ¿El tema del sonido ahí cómo es? ¿La calle? Siempre salimos con sonido, pero... Bueno, no siempre. Al principio todo tocábamos acústico. Acústico. Pero ¿no? Hay una necesidad de... Al principio estaba el público estaba en la misma vereda que nosotras. Después el público creció y se cruzó de vereda y seguían claro, pasando los autos por el medio. Y ahora la gente ocupa también la calle. La calle. Por eso hubo que empezar el corte. Y ahora, esto que contaba tenemos Lau, que tenemos sonido. Pequeño, tenemos una cajita. Casero. Como para, claro, para levantar un poquito el volumen y que el que está más lejos se escuche. Pero es casi como si no hubiera, digamos. Si hubiera menos gente, lo haríamos sin sonido. Claro. Y para esta vereda sí, vamos a trabajar con un poquito más de sonido porque esperamos... bastante gente. Y claro, además de la presentación, claro. ¿No? Hacen la presentación. Uh-huh. Y si no estuvieron en Café Vinilo, no hace mucho. Sí, hace poquito. Ahí fue una especie de preanticipo, ¿cómo fue? ¿Fue directamente la presentación? ¿Cómo es? Sí, fue presentación de disco. Y decidimos hacer como una doble presentación. Bueno, siempre hay más de una fecha de presentación de disco, pero bueno, uh-huh. Esto era presentación de disco en vinilo, que es un lugar que nos encanta y que siempre estamos seguros de, digamos, de sonar bien y que es un lugar como íntimo que nos gusta también disfrutar eso. Y después queríamos llevar todo ese trabajo también a la vereda. Así y que claro. Estamos apostando a compartirlo también en la vereda. Igual solemos tocar en lugares, porque a veces piensan que solo salimos solo a la vereda, no, sí, y obvio, que sí. Vivimos ahí, ¿viste? Que nos alimentamos de lo que tiran los árboles. Claro. Bueno, somos una banda que encontró su identidad en esta actividad que desarrollamos nosotras junto a un montón de músicos. Siempre hay bandas invitadas y la verdad es que es el trabajo de muchas personas, no solo de vecina. Pero bueno, solemos también tocar en los lugares como regulares de la música. ¿Y este domingo también hay banda que comparta calle? Hoy hablábamos de eso, es la primera vez, creo, en la historia de vecina que no hay una banda invitada, porque es la primera vez que vamos a tocar un disco completo, o sea, vamos a hacer una hora y pico de música nosotros. Y como siempre la propuesta es media hora una banda y media hora nosotras, o sea, vecina. Sí. Ahora la hora se completa con todo este laburo que es el disco nuevo, así que no va a haber banda invitada, es un formato estreno. Está bien, ¿no? Además presentación de disco, o sea, en la calle vendría a ser algo característico de ustedes. Está bien, claro, está bien. Está perfecto. Chicos, la pasé igual Agustina quería hacer una pregunta, me parece. Sí, hágala. No, más que nada, ¿cuáles son las principales diferencias que sienten ustedes al tocar la vereda y al tocar en otros lugares? Lugares cerrados, vendría a ser. Tal vez, no sé, cierta interacción con el público o no. Es bien diferente y es bastante complementario, como que nos gustan las dos cosas. Lo que es loco, bueno, primero una vez de día, casi todo el invierno y cuando hace un poco de frío lo hacemos siempre durante el día. Eso es raro, tocar al aire libre y de día, en general uno es como otro el plan. Pero es lindo ver a la gente que está tirada ahí, escuchando, tomando mate en una lona, uno que viene con el perro. Claro. Tocar y ver esas cosas mientras es bastante divertido. Cambia el público. Sí, sí, además hay en la vereda hay como algo así de silencio, esto que hablábamos antes de que tenemos poquito sonido y que la gente se acostumbró que arrancamos sin sonido. Y no vuela una mosca, digo, es silencio, la gente sentada en el piso, o sea, es muy tranquilo el clima que hay en la vereda, o sea, es cero... Muy dominguero. Claro, y aún cuando es de noche, porque en el verano, esto que decía Lau, cuando empieza a hacer como calor y no queremos sol, claro, en el verano de a partir tarde, de ahí, mediados 8. De noviembre siempre estamos a partir de que se baja el sol. Trabajamos con una visualista que es Valeria Laura, que labura haciendo como mapping y trabaja como con, ¿ah, sí?, con proyecciones en vivo. En ah, también hacen... Momento. Sí, cuando es de noche hacen audiovisual. Claro. Pero siempre el clima es esto que dice Lau y son cosas que no ves. Sí, y los nenes corriendo, como cosas... Recitar con perros, no hay eso. Claro, el café vinilo lleva tu perro, claro. No. La otra vez había una señora con un gato, con el gato con correa. Eso no, esas cosas no lo vi. Más raro todavía. Y la, otra, la última vez, no sé si fue que había unos nenitos, había como un agujero en la pared, con no sé qué tenía dentro. Estaban tipo 10 nenitos, ¡ah! Pegados a la pared gritando. Sí, bueno, a veces, digo. Eso es parte de. La calle, ¿no? Sí, todo eso. A veces el viento, a veces hay momentos como de silencio, la banda y golpe, viento mueve las hojas. Hay como. Nada, obvio, suceden cosas. Que no lo esperás, claro. En Café Vinilo más o menos sabes cómo puede ir la cosa. Y también te acostumbrás, nos costó bastante al principio porque era como nos desconcentrábamos, nos costaba concentrarnos. ¿Cuándo pasó el señor con el perro por el escenario? O sea, no hay escenario, pero el lugar donde tocamos sí. En la vereda. Me pasan muchos señores, muchos perros. No, pero este es uno que vio que era más difícil interrumpir al público que estaba todo apelotonado ahí adelante que pasar por el hueco entre nosotros. Claro, estábamos en medio de un tema y esquivando el contrabajo pasó entre el perro y piano el coso. Y todo el público diciendo, esto es parte del show. Claro. Sí, esas cosas está lleno. Tenemos también una vuelta a una banda invitada que estaba tocando un tema sobre un pájaro y le cagó un pájaro en la cara a uno. Sí, nos poníamos a abrazar a unos amigos mexicanos que están tocando acá en Buenos Aires. Sí. Y un poco lo que nos gusta también de lo que se armó en la vereda es la posibilidad de ofrecerle también ese espacio a nuestros amigos músicos, amigos y no amigos. Digo, hay bandas que nos escriben que quieren tocar... Y entonces estamos como medio programando un lugar que es la vereda. Curadoras de la vereda. No, y la otra vez estuvieron unas chicas que bailaban, vino una vez una piba a pintar, como que una a leer un cuento. Van pasando cosas. Se está armando alguna cosa cultural, vendría a ser, ¿no? Alrededor de eso, sí, que es está como buenísimo. Un intercambio ahí de lo que cada uno tiene, que está buenísimo. Sí, a veces han venido a pedir firmas para cosas también. Digo, la verdad es que juntamos donaciones, más de una vez juntamos donaciones cuando fue lo de los inundados fuerte, que fue hace dos o tres años fue. Sí, en La marzo Plata. Del, juntamos para La Plata, sí, para Martel, y bueno, tiene como múltiples usos, digamos, la vereda, ¿no? Y usos que ustedes, me imagino que al decir por primera vez, bueno, ¿por qué no salimos a la vereda? Ni se hubiesen imaginado, ¿no? Todo lo que podría llegar a venir después, lo que llegó después en realidad. No, y por suerte no imaginamos mucho, porque también es un poco abrumador, ¿no? De repente es bastante trabajo y nada, al menos por mí lo digo, ¿no? Yo no me imaginaba que era tan así y estuvo buenísimo que fuera tan paulatino, o sea, hace 4 años que salimos. Sí, marzo del 2011. Como que de vereda a vereda, primero éramos 20 y después 30 y así, y ahora viene un montonazo de gente. Pero fue muy de a poquito. Entonces todas estas cosas que decían él, de ir aprendiendo, ah, bueno, che, la gente está en la calle, uy, por ahí no está bueno que pasen los sábados. Como ideas que se te van ocurriendo porque... Claro, porque no las esperás, claro, las necesitás en el momento, no fue para nada un plan de, che, vamos a... No, fue así como cada cosita la fuimos aprendiendo de las propias necesidades. Sí, y las propias vivencias, claro. Cuanto más gente, obviamente, más... Sí, sugerencias también. O sea, termina la vereda y todo el mundo se te acerca a eso decir algo. Eso te iba a preguntar, sugerir. ¿Cómo es el después de que terminan de tocar? En general, por suerte tenemos un montón de amigos que nos ayudan a guardar los instrumentos y todo, porque nosotros estamos siempre saludando, respondiendo. Claro. Hablando. Muchísima gente que quiere venir a tocar. Hay mucho. Se nota mucho la necesidad que hay de los espacios. Y de espacios como ese, que es la gente en silencio y escuchando, porque también te puedes ir a Calle Florida a tocar, pero bueno, ahí tenés que remarla, ¿viste? Sí, claro. Pero conseguir 300 personas en silencio escuchando lo que tenés, digo, tu trabajo, evidentemente no hay tanto. Porque, digo, es muy difícil, está muy difícil llenar los lugares también. ¿Eh? Digo, por más que te den el espacio, te dicen, acá tenés la llave del Conex, digo, llevar 300 personas el mismo día a la misma hora. Te la regalo también. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotras estamos muy, muy contentas y cada vez que vemos todo el laburo que ves, lo volvemos a hacer porque me parece que la cuenta nos da positivo a full. ¿Y se ha acercado alguna vez alguna vecina con ofrendas? Siempre torta, nos llevan regalitos. Una facturita. Nos llevan regalitos, regalitos. Nos regalaron cuando cumplimos las 50 veredas. Tenemos unas libretitas hermosas que nos hicieron, que están caladas, que dicen 50 veredas. Todavía no le vimos la cara a quién las regaló. Después son hermosas. Una vecina las nos hizo mermelada. Una vez nos salió dulce de frutilla. Sí, siempre. Después teníamos al principio de todo, había una chica también copada que nos traía así imanes. Sacaba fotos y hacía imanes, pins, que después los regalábamos. O sea, nos traía material de vecina, digamos, cosas que nunca volvimos a tener. Se ocupaba de merchandising, sí, ¿no? Sí, nos traía y nos regalaba, entonces la gente se llevaba eso. Y hay mucha circulación de budines y todo eso. Tráfico de qué budines. Qué buena onda. Y de mate, imagino que la ronda de mate, por cuando tocan de tarde, ¿no? Debe a ser... full. Y la vecina que nos presta la casa, todo el mundo le pide agua. Y al principio, el baño. Yo al principio, cuando era en la puerta de mi casa, en una época, te acuerdas, yo había sacado la jarra eléctrica afuera con una larga y la dejaba ahí. Claro. Y el agua caliente, claro, puedo cargar el pero sí, el baño, todo eso siempre fue parte digo, la vereda. Obvio que no van las 300 personas que van, no le piden ir al baño. Pero bueno, alguno y, que... No, y todos entran, por encima es una vecina que es muy copada. Desde el primer día que salimos a la vereda, ella está y siempre va. ¿Y ella les ofreció el lugar ahora? Ella nos ofreció. Sí. Resultó además que era amiga de mi papá de hace 1000 años, de casualidad. Y es un personaje, es una artista plástica, tiene su casa toda como loca y con colores. Es divina. Y todo el mundo entra como... Ah, no, no es un bar, no es un centro cultural de no sé qué, no, es la casa de la mina. Claro, porque la tiene muy, todos muy, quieren algo, para, muy vistosa, como una casa, claro, muy vistosa, muy linda. Chicos, ¿les parece hacer el tercer y penúltimo tema de la noche? Sí, vamos a hacer... ¿Qué viene? ¿Qué iban a hacer? ¿No? Este es el tercero. No cuenten el ensayo. Bueno, si no, está todo bien. El cuarto tema, el último tema de la noche, ¿les parece hacer, chicos? Sí, vamos con un tema que si Lau se lo acuerda. un tema que decimos que es nuestro hijo negro, porque es un tema en inglés. No podemos explicar mucho más que eso. Es todo lo que voy a decir. Salió así, nació y alguien dijo, che, pero es negro. Y bueno, está, es tu hijo. Mancátela. Así que es así. Perfecto, así que siendo las 11:20 de la noche, último tema de vecinas aquí en Es Como Todo, que van a tocar su hijo negro. I know these days haven't been the brightest ones, but I know my luck's got to change. Maybe this time my heart will find a new way to get. We'll see. Muy lindo hijo, che. Vecina aquí haciendo un hijo negro y con los que nos gustan a nosotros los negros. Sí, ¿no? Nosotros tenemos una sección llamada ¿Cómo me gustaría ser negro? Ah, en la cual hablamos mucho de lo que es toda la música negra, ¿no? Sobre todo la, más antigua. Muy bien. Alto tema, sí, es muy negro, básicamente. ¿Y qué onda con esto? ¿Qué les resulta raro que él le haya surgido en inglés? No, me parece raro. Me parece raro ahora que lo veo adentro de que no tenemos ninguna canción en inglés. No, justo en el disco metimos un cover, un único cover que tenemos de, entre los dos discos, digamos, sí, que es otro tema en inglés. Sin Alone Love Song. Ese es el que acabamos de escuchar. Y el otro se llama no Ukelele se llama Lady. Ukelele Lady. No se llama Ukelele Lady, que es un tema muy antiguo y que es un lindo tema que se fue filtrando como en los viajes. Es un tema como de ruta, sí, que se terminó como colando dentro del disco. Pero bueno, nada de eso. Como no somos una banda que toque en inglés y en español. Y de golpe, y bueno, es así. Surgió. Es así. Queda muy bien. Queda muy bien, realmente. Hay que dejarlo ser. Acá Daniela Rojas le dice que está escuchando de Bahía Blanca, mira vos, así que saludo de Bahía Blanca. También dice Juan Carlos que desde Punta Verónica, Punta del Indio, no sé dónde será. Punta del Indio, sí, también cerca de Bahía Blanca. Creo. También cerca de Bahía Blanca, bueno, perfecto. El 10 de octubre vamos a estar en Carmen de Patagones, no sé si les sirve, chicos, a los que están en Bahía Blanca. Es más cerca que acá, es lejos, pero es más cerca que acá. No, Carmen de Patagones, ¿para dónde está Carmen de Patagones? Y es el sur de la provincia de Buenos Aires. No, estamos hablando del sur. Les queda más cerca. Oh. También desde Bahía Blanca, Cande Dani le manda saludos. Y bueno, felicita. Gracias. Sí, parece que yendo. El sur. También el sur existe. Sí, sí, el sur existe. Bueno, chicas, chicos, perdón. Chicos. Chicas y chicos. Chicas y chicos. Vamos a repetir la fecha próxima que tienen. 20 de septiembre, que es este domingo a las 5 de la tarde en Gregoria Pérez 3200. Los esperamos, vamos a presentar nuestro disco después de la mudanza con banda completita. Big Bang. Sí, Big nunca Bang. Está de más igual que nos sigan porque el clima no lo manejamos todavía, ¿viste? Ajá, todavía entonces, no. Pueden, bueno, y si quiero preguntar, quiero ver si se hace o no el domingo este, claro, el recital de vecina en colegiales. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Puedes elegir, te paso mi teléfono. Bueno. Pueden elegir, o sea, no, depende de lo que usen. Si no, curten en redes sociales, página web, vecinacanciones.com.ar. Uh-huh. Si quieren Twitter, Instagram o Facebook, fanpage, Vecina Canciones. O sea, Vecina Canciones combinado con lo que les guste más. Ahí aparecemos nosotras. Y si no, claro, y si no, el pronóstico del diario del domingo, cualquiera que usted lea. Claro, o si se pierden esta pero quieren venir a otra, las veredas continúan. Igual, por suerte, para este domingo no va a llover. No va a llover. Está anunciado que no, pero nosotros, bueno, nosotros sabemos que no va a llover. No va a llover. No, no va a llover. Es imposible que llueva. ¿O no, Marcos? Totalmente. No va a llover. Ninguna probabilidad de lluvia. No dice cero, dice ninguna. Ninguna. Sí. los discos de vecinas, ¿dónde lo puedo conseguir? En la vereda. Mejor precio de la vereda. Mejor precio en la vereda. Claro. Están también en algunas disquerías. Mercurio anda por ahí. Están Mercurio, están Silbando Discos, están Miles. Y está a través del Club del Disco, lo pueden pedir. En el interior o bueno, en afuera también. En la página igual está, si entran en la página vecinacanciones.com.ar, hay una pestañita que dice discos y ahí dice las disquerías, porque también está en Rosario, está en Córdoba, está en Montevideo. Se puede ir como chequeando a ver a dónde está. Bueno, los invitamos a la vereda. No dijimos que es gratis, no sé si es una obviedad o no, pero... es gratis, la verdad. No pasamos la gorra, es gratis de verdad. Así que es un regalazo que le vamos a hacer al barrio y que disfrutamos. Repetir. Perfecto, perfecto. Así que todos... ¡Ah, horario! ¿No dijeron horario? Cinco de la tarde. Cinco de la tarde dijeron horario. Sí, sí. Es que me quedé pensando si llovía o no llovía. Me quedé haciendo fuerza para que no llueve, por eso. Para que no llueva. Así que, Marianela, Laura, Marcos, muchísimas gracias por haber pasado por... Gracias. Es como todo y bueno... Hay que volver al barrio de colegiales, Rulo. Yo laburo ahí a 2 cuadras, era 9, así que bueno. Vamos. ¿Están ahí? Los domingos no, pero. Claro. No, los domingos no. Para el así que, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Espero que lo hayan pasado también como nosotros con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.